me enamoré. Y no pensé amarte tanto, tanto, tanto, tanto, tanto. Nunca pensé que era así, yo no. Besos y escuchar tu voz, porque me gusta caminar bajo la lluvia con vos, parar en un jardín de flores y regalarte rosas para vos. No hay distancia ni edad para el amor, claro que no, claro que no. No hay distancia ni edad. Decirte lo mucho que te amo. Gracias por darle alegría a mi vida y ojalá que nunca los peleemos. Te amo. Decirte lo mucho que te amo. Gracias por darle alegría a mi vida y ojalá que nunca los peleemos. Te amo.